Radio Bemba FM 95.5 MHz. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 9 de la mañana, 2 minutos. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Buenos días, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy, domingo 22 de marzo, una mañana muy tranquila, muy agradable. Soy Martín Salinas y les damos la bienvenida a nuestra emisión de nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora, que se transmite en vivo por Radio Bemba desde Hermosillo, Sonora. Muy buenos días, Judith. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días también al auditorio que nos está sintonizando en estos momentos. Nos da mucho gusto estar hoy transmitiéndoles, pues como siempre, un programa que hemos preparado con mucho gusto, con mucho empeño, con muchas ganas. Espero que estén ahí. Yo creo que va a estar muy interesante el programa de hoy para todos los que nos escuchan. Vamos a tratar dos temas que son para nosotros muy importantes. Y bueno, también queremos saludar a quienes nos sintonizan en el 95.5 de la frecuencia FM y por internet en la dirección www.radiobemba.org. Si quieres, no sé, presentamos ya el programa, Martín. Pues el programa para el día de hoy, Judith, 22 de marzo, se realiza en esta mañana de domingo la asamblea informativa que presidirá Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, donde pues seguramente ya la gente debe de estarte juntando con mucho ánimo por allá. Y pues seguramente también, Judith, seguramente también, Eric, nos darán a conocer nuevas acciones en defensa del patrimonio de los mexicanos, tal como se hizo también el 25 de enero pasado en ese mismo lugar. Así es que les pedimos que estén muy atentos a nuestra transmisión, porque en un rato más estaremos en vivo transmitiendo todo lo que acontezca en este importante evento que se lleva en el Zócalo de la Ciudad de México. Eric. Así es, Martín y Judith, muy buenos días. Vamos a tener allá en la Ciudad de México a nuestro compañero César Lucero y a Lizeth Vázquez desde el Zócalo Capitalino, y ellos nos van a dar una amplia cobertura de este evento. Asimismo, vamos a transmitir el discurso de nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Y también hoy, día 22 de marzo, se celebra una fecha muy importante. Es el Día Mundial del Agua. Hemos preparado también un programa pues especial con la presencia en cabina de especialistas en el tema que nos ayudarán a analizar el estado actual del recurso del agua en Sonora. Así es, bueno, ellos nos hablarán de la problemática que guarda el recurso, en especial en Sonora, que como sabemos es un lugar pues bastante árido, algunos lugares que son desérticos, otros semidesérticos, y donde bueno cobra una especial relevancia el cuidado del agua. Para ello van a estar aquí con nosotros la investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Rebeca Noriega, y el coordinador de la especialidad en cuencas del Colegio de Sonora, José María Martínez. Martín, ¿qué sigue? Tema muy importante, sin embargo, también para empezar con algo agradable, pues vamos a empezar con una música que fue seleccionada por nuestra compañera Diana Munguía, y vamos a escuchar la primera de las melodías para ir entrando en tema y para ir entrando calor, en sabor y en calor del programa. El tema se llama Procura, es con el dominicano Chichi Peralta. Llámenos a los teléfonos 215-9005 y 215-9015 para escuchar sus comentarios. Thank you.

a través de Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la dirección www.somosunoradio.org. También saludamos a la radio por internet La Nueva República, que desde internet se transmite en la dirección www.lanuevarepublica.org desde la Ciudad de México. Somos Uno Radio y La Nueva República nos retransmiten en vivo hoy domingo 22 de marzo, si no me equivoco. También un saludo a quienes nos escuchan en La Voladora, a través de La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ellos nos sintonizan en el 97.3 del FM y por internet en www.lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6. Así que un saludo a estas radios hermanas. Y ya tenemos en la línea a nuestro compañero César Lucero, desde el Zócalo de la Ciudad de México. Él nos va a dar una crónica de lo acerca de la Convención Nacional de Comités Municipales del Gobierno Legítimo de México, que se llevó a cabo el día de ayer sábado con la presencia de integrantes del Gobierno Legítimo de México y de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo que respecta a Sonora, asistieron representantes de comités de 70 municipios. Y bueno, ya lo tenemos aquí en la línea. Muy buenos días, César. César, buenos días. Sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. ¿Cuál es tu reporte, César? Pues bueno, primero buenos días a todos ustedes y buenos días al auditorio. Estoy aquí caminando por 5 de mayo y quiero comentarles que el evento de ayer, como ya lo mencionaste, congregó a la mayoría de los 2.038 municipios del país. Hubo más de 12.000 asistentes a esta convención de comités municipales. La ceremonia estuvo encabezada por nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, y estuvo en la clausura el jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, quien posteriormente, si quieres, les doy los detalles de las palabras que dijo. Lo más importante de este evento es que se consolida, se articula, se estructura el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y de todo lo que es la resistencia civil pacífica, lo que es la Convención Nacional Democrática, con el objetivo de organizarnos como un movimiento que logre la transformación de México. El objetivo de este gran movimiento es una revolución de las conciencias, como lo ha manifestado muchas veces el presidente legítimo de México, y tenemos una gran tarea. Tenemos una gran tarea porque de hoy en adelante tenemos la responsabilidad de conducir a todos los simpatizantes de este movimiento a la obtención del poder en 2012. ¿Sí? El 2012, de acuerdo a las palabras vertidas por Andrés Manuel López Obrador, habrá excelentes condiciones para transformar la vida pública de México y no debemos dejar pasar esta ocasión. Fue muy claro Andrés Manuel López Obrador al hablar sobre este asunto. También comentó que él no es un cacique, que no está aferrado a ser candidato presidencial ni a obtener la presidencia de la República, así como un objetivo personal. Él dice que en el momento en que se den las elecciones hacia 2012, debe de estar articulado un movimiento que permita llevar al poder a todo un nuevo cambio de gobierno, ¿sí? Un cambio de política, lo que siempre ha manifestado en sus discursos, una nueva forma de hacer política, una forma de conducir la riqueza del pueblo mexicano para distribuirla entre todos los habitantes. César. Les puedo decir que por parte de Sonora fue muy exitosa esta convención, puesto que la mayor parte de los 72 municipios del estado estuvieron representados, salvo 4 o 5 municipios que no pudieron enviar representantes debido a la complejidad del transporte, ¿verdad? Pero una noticia muy importante que tengo para todos ustedes en el programa es que se establecieron lazos de contacto con todos los municipios del estado, y a partir de este esquema de contacto municipal se va a armar una estructura nacional, ¿sí? En las palabras de Andrés Manuel López Obrador, nos dice que nunca en la historia de México se ha podido articular este tipo de movimiento con estos alcances, ¿sí?, de esta envergadura. Quiero comentarles que la diversidad de los asistentes a esta convención fue muy muy notoria, fue algo muy muy curioso de ver. La mayor parte de los asistentes de Sonora pues se percataron. Sí, César. Se percataron de que había asistentes de distintos lugares del país, incluso con sus ropas típicas, ¿no? Desde Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, ¿sí? Había gente de la costa guerrerense, que como ustedes saben, todavía ahí se da una zona de negroide del país, ¿verdad? La verdad era un mosaico muy particular. Algo que les quiero comentar también es que hubo mucha participación de gente de diferentes, vamos a decir, creencias religiosas, ¿no? Desde los católicos agrupados en grupos que también buscan, como la pastoral laboral, la transformación de México, hasta contingentes o representantes municipales que profesan la religión cristiana, digamos, protestante, ¿verdad? Eso también fue muy notorio, porque durante las diferentes mesas que se crearon, pues fue notoria su participación. César. Las mesas que se crearon fueron cuatro, y se discutieron en cada uno, con cada representante del municipal, en cada una de las mesas, tratando de que todos los municipios aportaran un representante, ¿sí? Lo que se trató ahí es la organización. Una mesa fue la organización del movimiento. La otra mesa, segunda, fue la mesa de difusión, ¿sí? La tercera mesa fue democracia. Y la cuarta fue economía popular, ¿sí? A mí me tocó en lo particular, fui asignado a la mesa de difusión, y si gustan, posteriormente les daré más detalles de este asunto. Muy lo bien. Que quiero comentarles es que debemos estar contentos, debemos estar ahora más unidos que nunca, porque ese sentimiento que a veces nos envuelve de que estamos aislados, de que nuestra lucha a veces en Hermosillo no es lo suficientemente respaldada, se acaba de romper con ese mito aquí, porque en cada uno de los municipios de Sonora y del país hay gente que está trabajando por este mismo objetivo. Actualmente comentaron aquí que la lista de personas afiliadas al gobierno legítimo de México supera ya los 2,200,000 personas, pero ahora nos van a dejar a los comités municipales la tarea de seguir con la credencialización, y con ese objetivo nos están solicitando que nos concentremos en alcanzar la cifra de por lo menos los votantes que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones de 2006. Es decir, la meta del movimiento es tener para 2012 15 millones de afiliados al gobierno legítimo de México. La tarea parece gigantesca, pero Andrés Manuel nos dijo que nos puso el ejemplo de al menos 40 municipios del país en donde esta cifra ya, o sea, la cifra de votantes ya se rebasó, ¿sí? Hay 40 municipios en el país en donde ya hay más afiliados al gobierno legítimo que todos la cantidad de votantes que registró Andrés Manuel en esos mismos municipios. Entonces, como él nos dijo ahí, vamos a trabajar intensamente, vamos a tener todas las atribuciones de un comité municipal, pero también todas las responsabilidades. Y nos dijo, vamos hacer una cosa muy difícil de hacer, pero como decía un gran mexicano, y ahí sí no tengo la referencia a quién se refería, pero probablemente debe haber sido Benito Juárez, dijo, lo difícil ya está hecho, lo imposible lo vamos a hacer. Ese es mi reporte hasta el momento, compañeros. Muy bien, César, seguimos en contacto contigo y haremos un enlace a lo largo del programa, un enlace más contigo. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias. César Lucero, desde el Zócalo de la Ciudad de México. Sin duda un reporte muy completo, Eric, de parte de César Lucero desde la Ciudad de México. Y pues también aquí en cabina tenemos temas importantes que tratar. Y antes de iniciar con la mesa de análisis de hoy sobre el estado actual del recurso del agua, pues vamos a escuchar una de las cápsulas que hemos preparado para este día 22 de marzo, Día del Agua. A mí me gusta bañarme y lavarme el pelo y cepillarme los dientes y lavarme la cara y lavarme las manitos. A las otras niñas y niños del mundo también les gusta, pero... 1, 2, 3. Uno de cada 3 hogares del mundo no tiene agua corriente. Una gota de agua, una gota de agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Pero del agua para toditos. Un futuro sediento. Bueno, pues continuamos con nuestro programa y ya tenemos en cabina a nuestros invitados especiales para tratar el tema del agua. Ellos son Rebeca Noriega, ella es especialista del CIAD, y también tenemos al maestro José María Martínez, él es especialista también en el tema del agua y coordinador de la especialidad en gestión de cuencas del Colegio de Sonora. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. ¿Qué tal? Buenos días. Pues para ir metiéndonos un poquito en el tema, maestros, que nuestros radioescuchas se vayan involucrando con este asunto del agua, que aunque sabemos que es un elemento que a diario tenemos contacto pues con ella, y es un elemento pues vital desde que estamos en la escuela, en los primeros años de estudio, nos dicen que el agua pues es vital para nosotros. Y nos hablan también de que la presencia del agua en nuestras vidas es de diario, y así obviamente lo constatamos día con día nosotros, pues al abrir la llave del agua, al abrir la llave de la regadera, al nuestras casas, nuestras familias, pues que se lave la ropa, que se laven los trastes. Pero entrando un poquito más en serio con el tema del agua, ustedes que son especialistas en esto, ¿qué tan importante es el agua para el planeta, maestro? Bueno, el agua, vamos, el planeta sin agua simplemente no se podría concebir. Estaríamos pensando en un planeta como Marte, como Venus, como el resto de los países que se encuentran en la órbita del Sol. Es decir, bueno, había una versión de que el planeta, en vez de llamarse Tierra, debería llamarse agua, dado que 2/3 partes del mismo están cubiertos de agua. Por este elemento, nosotros mismos como seres humanos y todos los seres vivientes estamos constituidos en su mayor parte por este elemento en distintas formas. Así es. Y lo que comentas es muy cierto, hay una conciencia creciente en la población en el sentido de que el agua es indispensable para la vida y para el futuro del mundo, del país y de nuestra región, en el caso del desierto de Sonora. El tema del agua está siendo pues tema central en este 22 de marzo a nivel mundial. Hay un foro que se está llevando a cabo en Estambul, en Turquía, y pues el gran debate del agua es si es un derecho humano, si es un derecho económico, si es un derecho básico. ¿En qué estamos en esta discusión, maestra? Pues se ha querido ver así como la eterna discusión, ¿no? De que si es un derecho humano, y en ese sentido apropiable por todos, ¿no? Y la otra tendencia de que es también un derecho, bueno, un elemento comercial, y es otra manera de ver utilitariamente el agua. Bueno, entonces sí es un debate. Es un diálogo, es un debate de generaciones, de civilizaciones, de milenios, ¿no? Son las una contradicción que ha llevado la humanidad, pienso yo. De hecho, escuchamos las últimas notas informativas que dan sobre este tema del agua con respecto a este evento, y pues parece ser que desgraciadamente no ha habido un consenso sobre una declaración pues digamos universal, ¿no?, de los países que están reunidos, en el sentido de enfrentarse a una declaración importante como declararlo como un derecho humano, porque la gran justificación que se da, pues que ese es un bien que cuesta, ¿no? Y partiendo de esta premisa, pues creo que entonces nos empezamos a lastimar como seres humanos cuando sabemos que es vital, como lo plantea ahorita el maestro, y en ese sentido, pues yo creo que todavía no logramos caminar, valga la redundancia, por un buen camino, maestro, ¿cómo lo ves? Fíjate que a mí me tocó estar hace 3 años en el Foro Mundial, el cuarto Foro Mundial del Agua que se llevó a cabo en la Ciudad de México, y fue muy interesante constatar ahí en vivo cómo se da esta tensión de la que señala Rebeca entre los intereses de grupos que están por la vía humanitaria, por la vía de del beneficio social, y los grandes consorcios comerciales, las grandes empresas, porque tú ves, es una gran feria, en primer lugar, y entonces están ahí presentes los principales vendedores, digamos, de servicios y de productos. El suministro y la distribución. Exacto, así como de elementos físicos. Y entonces tú vas pasando por ahí y te encuentras todos los avances tecnológicos y, por supuesto, una propaganda muy intensa. Y después ya ves en las mesas, que son cientos de mesas y varias simultáneas, cómo va hegemonizando el discurso de los comerciantes del agua y de qué manera sus intereses se van imponiendo en cada una de las sesiones, hasta llegar al punto en donde no se llega precisamente a esos consensos que se quisieran. Pues claro, estás en el foro que ha sido subsidiado y promovido por los grandes beneficiarios del recurso agua a nivel mundial. Me imagino que lo mismo se está viviendo ahora en el quinto foro en Estambul. Y esto, como dice Rebeca, es el debate del milenio, tal vez. El debate del milenio. Y eso es en el aspecto social, en el aspecto político, en el manejo del agua a nivel mundial. Pero hablando del agua, ahora sí, ya un poquito más con respecto a nuestra influencia como seres vivos en el planeta, el agua está muy reducida, está muy contaminada, está muy maltratada por lo que vemos. ¿Cómo se está dando el manejo del agua a nivel mundial? ¿Cómo estamos? ¿Los mantos están todavía como para proporcionarnos agua suficiente para poder vivir muchos años? ¿Cómo estamos en el agua? Bueno, si nos portamos bien nos va a poder sostener, seguir sosteniendo el agua. Si no, vamos a tener problemas muy serios. De hecho, ya algunas regiones los están encarando y el fenómeno los está rebasando. Hay una figura muy conocida ya que se ha manejado durante los últimos años sobre la distribución del agua, las existencias del agua a nivel mundial. Se habla de que el 97% del total del agua existente a nivel planetario es salada, es decir, está confinada en los grandes océanos, en los mares y en los lagos salados. Después, el 3% restante es la que corresponde a agua dulce, es decir, la que puede ser consumida por la mayoría de los seres vivos. De esta, el 10% se encuentra congelada. De este 3%, el 70% de ese 3% está congelada en los glaciales, es decir, es inaccesible para las sociedades humanas. Y el 29% de ese 1% que queda se almacena en acuíferos y solo una porción de eso está en forma superficial en ríos, lagos y presas. Es la que vemos corriendo, es la que está accesible a los seres humanos. Es decir, estamos hablando de una gran masa de este elemento a nivel mundial, pero una porción muy pequeña que se encuentra realmente en posibilidades de ser aprovechada por las sociedades humanas y por las ciudades también, de las grandes urbes, ¿no? Bien, Rebeca, José María, vamos a irnos a una breve pausa, pero me gustaría dejarles la siguiente cuestión al aire. En lo que se refiere a México y a Sonora, ¿cuál es la situación, cuál es la evaluación que podrían hacer sobre el estado del uso y la explotación y el consumo del agua? Si bien sabemos que la diversidad de nuestro país, al menos en el sur, tenemos mucha agua. Acá en el norte, en el noroeste, zonas semidesérticas, no está tan disponible este recurso. Regresando a la pausa, me gustaría que me den una perspectiva de cómo se encuentra el país y Sonora al respecto. Y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. El Instituto Federal Electoral informa. Con el propósito de mejorar la actualización y confiabilidad del padrón electoral, ahora los ciudadanos pueden dar aviso al IFE sobre el fallecimiento de familiares y conocidos. Para dar aviso o solicitar información, solo necesitas acudir a cualquier oficina o módulo del IFE o en IFETEL 01800-433-2000. Informándote y participando, nuestra democracia crece. IFE, Instituto Federal Electoral. Piénsale muy bien. Conoce las propuestas. Piénsale. Piénsale. Infórmate y piénsale. Compara y piénsale. Piénsale tú y decídelo tú. Piénsale a fondo. En estas elecciones, infórmate, compara propuestas, intercambia ideas, piensa, decide y vota, porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Los teléfonos en el estudio 215-9005 y 215-9015. Vamos a escuchar una cápsula más sobre el tema del agua y volvemos inmediatamente. Un futuro sediento. Las dos terceras partes de nuestro planeta están cubiertas por agua. Pero apenas un 3% es agua dulce. Y de esa pequeña porción, la mayor parte está congelada en los polos, en los glaciares y en las montañas nevadas. La cantidad de agua disponible en el mundo es la misma que existía hace 2000 años, en tiempos de Jesús. Pero la población se ha multiplicado por 30. Hay muy poca agua disponible para los 6.000 millones de seres humanos que actualmente vivimos en la Tierra. Y la poca que hay se reduce día a día por la contaminación y las sustancias químicas arrojadas a ríos y lagos. Actualmente, 500 millones de personas de 31 países están sufriendo de escasez de agua. No es por alarmar, pero en un par de generaciones, digamos en el año 2050, la mitad de la población del mundo no tendrá agua suficiente para beber, asearse o cocinar sus alimentos. Un futuro seco nos espera, un futuro sediento. El agua será el bien más preciado a lo largo de este siglo XXI. Las guerras no se declararán por el gas o por el petróleo, sino por el control de las reservas de agua. 50 litros es la cuota mínima que necesita todo ser humano para poder vivir dignamente. 50 litros de agua cada día para cada persona. Pero mientras en África el consumo de agua está muy por debajo de esos 50 litros necesarios, en Estados Unidos se derrochan 500 litros por persona diariamente. ¿Por qué no cierras la ducha mientras te enjabonas? ¿Por qué no cierras el grifo mientras te lavas los dientes? ¿Por qué no ahorras agua al fregar los platos, al lavar la ropa, al fregar el jardín? ¿Qué te cuesta? ¿Qué? ¿Con? ¿Es conmigo? Que en los 5 minutos que ha durado este programa, has malgastado bajo la ducha 50 litros de agua, la ración diaria de otro ser humano. Así está mejor. No hemos heredado la tierra de los antepasados. la tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Volvemos a su programa y Sin embargo se mueve. Estamos con los académicos por parte, bueno, del Colegio de Sonora, José María Martínez y el CIAD, Rebeca Noriega. Ellos nos van a hablar sobre, bueno, la problemática del agua en México y en Sonora. Y habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿Cuál es la evaluación que podrían hacer a nivel nacional y a nivel estatal sobre este asunto? Bueno, de entrada, pues muy preocupante puede ser el balance que vivimos ahora, pero yo quisiera pasar la respuesta directamente de esta pregunta a nada menos que a la Auditoría Superior de la Federación. A ver qué pasa. Este es un órgano de gobierno, o sea, son palabras de académicos, no son palabras de gente opositora al sistema, es justamente información oficial. Información oficial que se publicó ahora el 12 de marzo de este año, en donde dan a conocer el informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de 2007, es decir, ellos se ponen a revisar cómo gestionó sus recursos y cuál fue el desempeño de cada una de las dependencias federales, oficiales. Y entonces, bueno, CONAGUA, como ustedes saben, la Comisión Nacional del Agua, es el organismo que hace cabeza en el tema de la administración y la operación de la infraestructura de riego en el país, de las obras de inversión, etcétera. Esta Comisión Nacional del Agua depende de Semarnat y entre las conclusiones de la auditoría esta que se practicó del ejercicio de 2007, se desprenden datos sumamente preocupantes y indicativos del estado que guarda la administración de este recurso. Por ejemplo, se habla de que CONAGUA en el 2007 otorgó títulos sin tomar en cuenta la disponibilidad de agua, particularmente en volúmenes de agua subterránea de 16.224 millones de metros cúbicos anuales. Y hasta 2007 había concesionado o asignado 238.591 millones de metros cúbicos de agua, es decir, el 66.9% más de lo solicitado por los usuarios. Lo que estamos hablando aquí es de que el agua está entrando en la feria del comercio y no hay ninguna autoridad, ninguna institución que lleve a cabo un control adecuado de lo que estamos usando, de lo que se está usando tanto en la parte industrial como parte agrícola. Eso es muy preocupante porque si no logramos saber y regular los usos del agua, entonces no va a haber cosa que administrar en el futuro cercano. Otro de los datos de este informe, que es muy extenso, es como de 4 páginas, habla de que no se cumplió con las disposiciones de la ley, dado que no se verificó que existieran medidores. Todos los las infraestructuras de los pozos que están instaladas para bombear agua de los acuíferos deben por norma contar con un sistema de medición volumétrico. Bueno, lo que está hablando con agua es lo que se está hablando en este informe es de que hay 34.583 títulos que no reportaron las extracciones de agua. Y así se va, es muy extenso. No me quisiera detener yo demasiado en esto porque se llevaría una parte del programa, pero una de las cuestiones muy preocupantes que se observa aquí es, por ejemplo, que en el 2007 hubo un subejercicio de 64.483 millones de pesos que no se aplicaron de los recursos presupuestarios. Es decir, CONAGUA, a pesar de todas las deficiencias en infraestructura física que existen a nivel nacional, se ahorró recursos a la Federación y no aplicó el 100% de su presupuesto. Eso en un país como el nuestro es inadmisible. Entendemos entonces, maestro, que por esta información que nos da y que estamos conociendo, entendemos que la política del país con respecto al agua, pues es justamente la tendencia a nivel mundial de traducir todo esto como el agua como un bien comercial, en lugar de un derecho humano, y pues esto va en pues lastimándonos a todos, por lo que veo, ese es el camino por estos datos que nos da, que estamos vislumbrando. Fíjate que eso es lo que se podría pensar, pero paradójicamente también, este mismo informe, lo que señala es que la auditoría reveló que de los ingresos son insuficientes para Conagua. Los ingresos captados en 2007 fueron el 22.3% de lo que representaría el gasto total de Conagua, es decir, 3.000, bueno, son cifras, ¿no? Pero lo que dice el informe, sorprendentemente, es que entre 2003 y 2007 se incrementó en 22% el consumo de agua a nivel nacional y la recaudación disminuyó 8%. Entonces, lo que nos está hablando aquí es de que cada vez se saca más agua por los distintos usos. Se saca más agua y más consumo, paga menos. Y se paga menos. Obviamente, esto tendrá que ver con la situación económica del país, ¿no? Que no está nada apabullante. O con los arreglos institucionales que permiten a los grandes usuarios reportar sus extracciones de agua, que no es nada extraño. Lo vemos en distintos campos de la industria, en distintas actividades económicas del país. Simplemente en los márgenes de evasión de impuestos que registran las grandes empresas, compañías de este país, pues esto lo vemos también en el caso del agua. Pues sí, observamos que el escenario y el panorama no es muy agradable para todas nuestras gentes en este país. Les recordamos que estamos en entrevista con el tema del agua con la maestra Rebeca Noriega, y es especialista del CEAD precisamente en este tema del agua, y estamos también platicando con José María Martínez, que también él es especialista en el agua y coordinador de la especialidad en gestión de cuencas del Colegio de Sonora. Continuando un poquito con el tema, entendemos y sabemos por lo que nos hemos informado, pues que el agua que consumimos todos los habitantes del planeta, los habitantes de este país, pues es agua que cae del cielo. Ahora sí que la que nos llueve son las que se denominan las aguas superficiales, entiendo que así es la parte del nombre técnico, maestra, y también el agua que se va por debajo de la tierra, que es en los mantos acuíferos. ¿Cómo está México con respecto a los mantos acuíferos ahora que oímos de la presencia de tanta industria y de tanta contaminación? Bueno, a nivel nacional tenemos, según este mismo reporte que nos comentaba Chema, tenemos una sobreexplotación de 125 acuíferos a nivel nacional. Nosotros estamos contribuyendo a nivel local en este aspecto. Sí, en esta contabilidad, ¿no? Estamos realmente batallando con el 19% del total, dice aquí, de un déficit de agua de 5.515.5 millones de metros cúbicos. O sea, mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo en cuencas, ¿no? Para recuperar este saneamiento de los ríos. Yo entendía que era mucho más alto la sobreexplotación de acuíferos, pero sobre todo por esta información que también conocemos de que no existen en nuestro país ríos sanos, ¿no? O sea, completamente vivos, cumpliendo su función ecosistémica dentro de todo el país, ¿no? Que así lo deberíamos ver, como toda una red hidrográfica que estamos sosteniendo todos los mexicanos, ¿no? Entonces, al no tener ya ríos limpios, casi todos tienen altos grados de contaminación, ¿no? Entonces, y de sobreexplotación también, o sea, es realmente una situación especial que estamos viviendo, pues de mucho trabajo por delante. ¿Y cómo entendemos, maestra, ahora que estamos hablando de la contaminación de los mantos acuíferos y de la contaminación en general del agua, para que nuestros radioescuchas vayan tomando más interés en el tema, ¿cómo es que se contamina el agua? Pues la industria. principalmente. Sí, la industria es aquí la más fuerte, la industria agrícola, la industria minera que tenemos aquí en nuestra cuenca, un gran foco también que está también en discusión constante, ¿no? De qué tantos cantidad de metales pesados, cuántas son las mediciones, constantemente se está revisando, pero sabemos, ¿no? Que todos los actores sociales que estamos sobre la cuenca trabajando y utilizando el agua, pues estamos de alguna manera contaminando. Nosotros aquí en la ciudad, al no tener el mínimo respeto, ¿no? De regresarla como nos llegó. Tenemos una gran falta de, una gran ausencia que también se ha discutido mucho para nuestra ciudad, ¿no? De plantas tratadoras de agua. O sea, eso también no lo estamos haciendo ni como sociedad urbana ni como sociedad agrícola, que estamos contaminando también bastante con los agroquímicos, ni como industrias mineras, porque es más fuerte, ¿no? Entonces, ni con los estatutos de sobreexplotación, ¿no? O sea, todo como que estamos trabajando en el sentido contrario. Por eso digo, tenemos mucho por hacer. Hay mucho. Es una lástima, ¿no? Que en este país, con este asunto de la contaminación, con este asunto de la globalización y también de los excesos de producción por el consumismo tan extremo en el que estamos sometidos, pues todos los ciudadanos, pues obviamente la contaminación de los mantos, como usted lo indica, pues trae como consecuencia que en este país, con esta mentalidad, con falta de políticas serias, con falta de acciones de los ciudadanos propios hacia el cuidado del agua, pues traiga como consecuencia que en este país millones de habitantes no tengan acceso al agua. Tengo un reporte, seguramente ustedes lo conocen, que en México hay más de 10 millones de personas que no tienen acceso al agua. Lamentable, maestro. 10 millones. Así es, y además el agua que no te llega por la tubería es el agua más cara del país, siempre, y no siempre la de mejor calidad, por cierto. Bueno, el orden que hay ahora de las políticas públicas de abasto de infraestructura, pues no están ni de lejos atendiendo todas esta problemática que estamos viendo de contaminación y de desabasto de agua. Ese es el problema. Entendemos que el futuro pues no se ve muy, muy halagador, pero ¿con qué podremos pensar en un corto, o un mediano, un largo plazo con respecto a la cobertura de este vital líquido en este país? Mira, yo me iría por dos visiones que pueden ser muy esquemáticas y muy de caricatura, pero finalmente en alguno de esos extremos se puede caer. Yo le apuesto mucho a la formación de las nuevas generaciones. Yo creo que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener una actitud distinta frente a estos problemas, no solamente del agua, sino de los bosques, de los suelos que se degradan y de la biodiversidad que se acaba. Yo pienso que sí les va a quedar a ellos la tarea de enmendarnos la plana. Y el panorama oscuro o negativo es que muchas sociedades, cuando se ven en el límite, cuando llega la famosa frase de que el futuro nos alcanzó, sí, tienen que hacer correcciones muy drásticas. Y lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos constatado y lo hemos estudiado a través de la historia de la humanidad. Le pasó a los incas, ¿no, Rebeca? A los mayas. Les pasó a todas las grandes sociedades que se extinguieron, que se han extinguido en este planeta. Bueno, vamos a ver si a la hora en que la insustentabilidad de nuestra región, de nuestro país, llegue a su límite, vamos a poder ser capaces de lograr los ajustes que la naturaleza nos va a imponer. Digamos, ese es el escenario oscuro, negro, pero también no imprevisible que se puede dar. Pues vamos a continuar con nuestro tema a lo largo del programa, alternándolos con los enlaces que estamos transmitiendo a ustedes desde la Ciudad de México, y para ser un poquito más variado, sin irnos, maestros, y continuando después de una pausa musical, vamos a presentar una canción que se llama Anoche fue la orquesta con Silvio Rodríguez, y continuamos con el tema después. A despedir el río, la fauna y la floresta del pueblecito mío. Los vivos se mezclaban con los fantasmas viejos, los árboles lloraban su natural espejo. Cocuyito, cocuyano, parpadeando de sed, parpadeando de sed, parpadeando. Cero, bajo a besar la herida donde dormían luceros cuando corría la vida. A punto de estar vivos rondaban transparentes viajagas y cativos. A pesar de la gente que crecía y olvidaba el don de agradecer, el don de agradecer, el fue la orquesta y mientras llovía la luna reía soñando otra vez. Anoche fue la orquesta de la naturaleza a detener siesta, a encocuyar cabezas con relámpagos de infancia y humedad de niñez, y humedad de niñez, y humedad de niñez. Sortilegio de semejante

Muy bien. Lizeth Vázquez desde el Zócalo de la Ciudad de México. Ustedes entenderán que hay mucha gente reunida ahí en la Plaza de la Constitución. Entendemos que ella se encuentra en el pool de prensa y enfrente de todos los aparatos de sonidos. Así que bueno, no es la mejor recepción que podríamos tener para hacer el reporte, pero bueno, ahí está Lizeth. También queremos darle crédito a las cápsulas que hemos estado transmitiendo. Son cortesías de Radionet y de radialistas apasionadas y apasionados de Quito, Ecuador, quienes, bueno, de estas páginas de donde hemos tomado las cápsulas sobre la problemática del agua. Y bien, hay que recordarle al auditorio que hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua, y con motivo de esta conmemoración, desde la 1 a las 3 de la tarde, nuestro compañero Tadeo Vargas va a realizar un programa especial con invitados que van a tratar esta problemática. Así que no se lo pierdan, de 1 a 3 aquí en Radio Bemba, nuestro compañero Tadeo Vargas. Y bueno, también unos saludos que tenemos que se nos quedaban. Javier Morales se reportó con nosotros, nos manda felicitaciones al reporte emotivo de nuestro compañero César Lucero. Javier Morales considera que es importante que haya dosis de entusiasmo del comunicador, que es César en este caso, y que bueno, que no sean tecnócratas políticos. También nos habló un escucha para preguntarnos la hora a la que iniciará el discurso de Andrés Manuel. Yo creo que ya en cuestión de 15, 20 minutos a lo mucho, lo vamos a tener en vivo y en directo. Y bien, le paso el micrófono a nuestro compañero Martín Salinas para que continúe con la entrevista a José María y Rebeca. Martín. Bueno, pues muchas gracias, Eric. Continuamos con nuestro programa y en cabina aquí les recuerdo a nuestros invitados, Rebeca Noriega del CIAD, y también con José María Martínez, que él es especialista en gestión de cuencas del Colegio de Sonora. Pero vamos a, para reiniciar este tema, pues vamos a hacerlo con una pequeña cápsula también importante. En el mundo, cada día mueren 15.000 niños y niñas por enfermedades relacionadas con el agua contaminada. Gota a gota, gota. Niño a niño. Gota a gota, gota. Niña a niña. 15.000 niñas y niños muertos cada día por no tener agua limpia para tomar. Bueno, pues ahora sí continuamos con el tema del agua con estos especialistas en cabina, y pues hablamos un poquito al inicio del programa del agua a nivel pues general, a nivel del planeta, de lo que sucede en el país, y yéndonos, maestros, un poquito a lo que sucede aquí en Sonora. Evidentemente estamos en una zona muy árida, en una zona muy seca, y pues se supone que para el desarrollo y el crecimiento de las ciudades el agua es un elemento súper importante, súper vital. Y entendemos que aquí en nuestro estado pues no estamos muy, muy bien acomodados, que digamos, en este tema. De hecho, la gente que se encarga de gobernar nuestra ciudad, de gobernar nuestro estado, pues ha declarado en muchas ocasiones que este es un problema que tenemos que atender de manera seria, de manera formal, frontal, de manera responsable. Pero la verdad, maestros, ustedes que están sobre el tema, ¿existe realmente el trato en el manejo, en el saneamiento, en la distribución del agua, tanto para la cuestión doméstica como para la cuestión industrial, una buena respuesta de nuestras autoridades? ¿Cómo estamos en eso? Pues estamos en discusión, estamos trabajando, tenemos una fuerte desventaja, que el diálogo ciudadano con nuestras autoridades luego tiene un calendario trianual. Cada 3 años, ajá, cada 6 años, ¿no? Eso es el que nos enfrentemos con gobiernos cada 3 años o cada 6 años, ¿no? Entiendo entonces que está hablando de cada vez que hay elecciones y cada vez que hay nuevos autoridades, son nuevos programas y nuevos proyectos. Pues las continuidades están trabajándose, pero difícilmente con todos los sectores implicados, integrados, ¿no? Mucho discurso, maestra, pocas acciones. Pocas acciones bien orientadas, mucho discurso, mucha política, mucho manejo del recurso con pocas bases científicas, si te así ver, ¿no? Porque lo que yo comento con muchos compañeros es que, bueno, es que es muy fácil, ¿no? Nosotros tenemos la receta, ¿cierto, no? La parte de científica. Exacto, ¿desde cuándo? Desde antes de que empezara la gran crisis, ¿no? Digamos, ambiental, que en los 60s ya empezó a dar sus grandes relampagazos, ¿no? ¿Qué nos pasa, maestra? Entonces, nosotros desde entonces ya sabíamos, o sea, ya se sabe. Entonces tenemos que aceptar que hay una fuerte inercia, ¿sí? Que no permite que también hagamos, pues, buena ciencia, ¿no? Como dicen también. ¿Pero qué nos pasa, maestra? De repente los ciudadanos comunes y corrientes que vemos, pues, el problema del agua desde fuera y decimos, pues, alguien nos los tendrá que resolver, ¿no? Y vemos que de un extremo se encuentra la parte de la ciencia, como usted bien lo dice, que se encarga de buena manera, pues, de atender esta problemática, pero vemos también del otro extremo las autoridades y nuestros gobiernos que más se preocupan a veces en conseguir el puesto que sigue y en conseguir obras que se ven y que causan impresión en la ciudadanía para las siguientes elecciones, y no logramos ponernos de acuerdo en resolver un problema tan vital para nuestra sociedad, tan vital para todo el país y en cada una de las ciudades, obviamente. Entonces, ¿qué tendremos que hacer cuando a veces pues vemos que en otras expresiones sociales de repente los grupos no son atendidos por diferentes problemáticas, menos por el agua, que a veces dicen, pues ahí la tienen en el grifo, ¿no? Asunto arreglado, pero las autoridades perdidas en otras acciones, ¿no cree usted que la parte científica, no cree usted que la parte académica, no cree usted que la parte ciencia debería de ser un poquito más fuerte, más firme y exigir respuestas en este asunto? Siento yo que hay mucho que trabajar, ¿no? O sea, como tenemos la receta, sí, pero también necesitamos hacer mucho trabajo de información, ¿no? O sea, es todo un proceso de ver cómo vamos a atender esto. Entonces, mucha información que tenemos que ir estructurando, cuantificando, pero a todos los niveles, ¿no? Sobre todo a nivel ciudadanía, tenemos una gran desinformación también, precisamente por estos cambios políticos sexenales que de repente nos dicen, tenemos agua, de repente no hay agua, de repente nos la garantizan únicamente para 5 veranos más. Entonces, como que queremos saber qué está pasando, ¿no? Entonces, este acceso a la información, pues tiene que gestarse también, ¿no? Para hacer esta vinculación, esa fuerza, para poder como incidir también, ¿no? En los manejos más directos. Así es. Se comunicaba a Mireya López, una escucha, para felicitar el programa, y nos comenta que ella tiene un problema en su hogar de agua. Ella cree que es un problema generalizado. Le comenta que dos personas que ella conoce, si bien entiendo, le dicen que que el organismo operador del agua le está cargando el consumo de otras casas, que más bien que de haber pagado 50 pesos al mes, ahora está pagando ella, según entiendo, 150 pesos. 300. Ah, 350, y que fue al organismo operador del agua, no se le resolvió su queja, y actualmente aún sigue pagando 170 pesos. No sé si tengan algo que comentar al respecto sobre, bueno, si bien esas decisiones políticas también afectan a la ciudadanía, ¿no? Y en cierta forma también representan pues una carga importante para la sociedad, no sé. Rebeca. Dentro de del organismo de agua de Hermosillo hay se cuenta con un consejo ciudadano del agua, uh-huh, en donde debería estar representados los intereses de Mireya y de toda la población. Desafortunadamente no es así. Hay una mayor carga, un mayor peso de la defensa de los intereses de los sectores industriales, de los sectores agrícolas, que también forman parte. Están los académicos también dentro de este órgano, pero su voz desafortunadamente no trasciende. Entonces hay intereses muy fuertes, hay que entender eso, hay que también explicarse las cosas que pasan, no solamente por lo que hace las instituciones, sino por lo que dejan de hacer. Cuando dejas de estudiar el problema, cuando dejas de te desentiendes de ir a fondo en el fenómeno que estás trabajando, que en este caso es las existencias de agua para Hermosillo, pues entonces va a ser muy fácil que te equivoques a la hora de administrar este recurso. Yo he dicho muchas veces algo que en algunos círculos suena a blasfemia, pero es comprobable. En Sonora tenemos agua, hay agua disponible. El problema que existe es que está mal distribuida. Para lograr una mejor distribución del agua dentro de un proyecto mucho más amplio, mucho más global, incluyente de las expectativas de la sociedad, de la gente que tiene escasos recursos, pues hay que hacer un cambio muy a fondo, a nivel estructural. Mientras esto no se dé, vamos a seguir padeciendo los altibajos, estos que señala Rebeca, de que cada nueva administración trae nuevas ideas y echando tierra sobre las del anterior, entonces así no se avanza. Para entender un poquito esto, maestro, dice, el agua está mal distribuida. ¿Cómo podemos entender que el agua estaría bien distribuida? Bueno, como digo, ese es parte de un proyecto global, un proyecto que pudiera ser inteligentemente diseñado. Si sabemos, estamos conscientes que la agricultura, el sector agropecuario requiere de este recurso porque genera divisas, porque genera fuentes de trabajo, porque genera alimentos, entonces hay que otorgarles concesiones de agua, hay que hacer una distribución de agua adecuada para que este sector de la economía opere, pero también al mismo tiempo y de manera eficaz hay que controlar lo que extraen y hay que poderlo fiscalizar. En este momento lo que se ha vivido en México a partir de la reforma de la Ley Federal de Aguas del 92 fue un proceso de concesión de la infraestructura hidráulica del país hacia los usuarios, y lo que tenemos ahora es que los propios agricultores, por ejemplo, del distrito de Caborca, del distrito del Valle del Yaqui y de la Costa de Hermosillo, administran ellos mismos las concesiones que les ha otorgado el Estado. Ya podemos imaginarnos, sin ningún tipo de controles, cómo pueden estar haciendo ellos usos de este recurso. Claro, en beneficio de sus propios intereses, sin importarles el mediano y el largo plazo, y mucho menos los intereses generales de la sociedad. Entonces, cuando hablo de una mejor distribución del agua, lo que teníamos que pensar es cómo podemos impulsar un proceso de desarrollo equilibrado en donde todos los actores se atiendan, todos los Todos los jugadores, como dicen ahora las ciencias políticas, tomen parte de un beneficio y se convierta esto en una ecuación de ganar-ganar. Pues sí, que todos tendríamos cobertura, ¿no? La industria y la parte doméstica, obviamente la parte de la agricultura, que es una parte y un aspecto muy importante en el desarrollo de un país. Y aquí, perdón, un factor muy importante es el de la concientización ciudadana, porque no es posible que la gente siga dilapidando el agua, efectivamente, y no tenga conciencia de que… Miren, les voy a poner un ejemplo. Hace 4 años o 5 años nosotros hicimos un estudio en donde se estaba monitoreando la dotación de kits de ahorro de agua para los baños, que es donde se lleva más del 45% del consumo de agua de una casa. Se les regalaron a la gente, a las familias que se inscribieron en esto, estos aditamentos que se instalaban en las llaves de las aguas o en el sanitario. Y después se perdió completamente la huella. No hubo nadie que evaluara, no hubo tampoco ningún estímulo a los que lo tomaron. Y no hubo seguimiento de esta práctica que en nuestro estado, en nuestra región, esto es absolutamente indispensable. Entonces, con este tipo de medidas de que aparecen un día y desaparecen al siguiente, que no tienen continuidad. No vas a ningún lado, no es serio, pues, ¿no? Y no se pueden resolver los problemas que estamos encarando y que van a ser cada vez más graves en el futuro. Sí, ahora quizás a términos más prácticos y concretos, obviamente que sin una iniciativa política el problema va a continuar. Sin embargo, para los escuchas que desean hacer la diferencia, ¿qué les podrían recomendar? ¿Cómo se podría empezar a cuidar el agua desde el propio hogar, independientemente de que existan o no estas condiciones políticas o de parte del gobierno? ¿Cómo se puede, cómo podemos ayudar a conservar el agua finalmente desde nuestra propia trinchera? Y muy humilde, ¿no? Yo creo que la primera medida que hay que tomar y que parecería obvio, pero resulta que no es tanto, es entender que el agua no viene de las llaves, como mucha gente piensa. El agua se genera en las cuencas y cuesta mucho trabajo, tanto a niveles energéticos como a niveles económicos, poner agua disponible en cada una de las viviendas. Después, bueno, ese ya es un problema de infraestructura, de equipamiento, de los sanitarios, de las llaves de agua. No tenemos realmente capacidad de reciclar aguas grises, que son las que se van después del uso del lavado de los trastes y del lavado de las manos y del baño. De la ropa, por ejemplo. Exacto. No hay, incluso la reglamentación que existe en Hermosillo te prohíbe que tú reuses el agua gris en los jardines. Si te llega un inspector, el ayuntamiento te puede multar por estar haciendo eso. Entonces, desde ahí es muy difícil implementar medidas efectivas de buen aprovechamiento del agua. Pero, bueno, hay instancias ciudadanas como la que encabeza Francisco Navarro Bracamontes. Él, a nivel de los usuarios, bueno, es un defensor de este tipo de abusos. Yo le diría a Mireya que se acercara a las oficinas, que siempre están abiertas, de él, por la calle Juárez, en el centro, y seguramente él podría cabildearle algo en su beneficio y las vecinas de ella. No sé si sea un comentario muy correcto, maestros, pero a veces los seres humanos entendemos mal a la comparación, aunque somos animales superiores, a veces entendemos a base de golpes y a base de miedo, pero yo creo que no estaría de más para todos aquellos que nos escuchan, para los padres de familia que siempre soñamos con tener lo mejor para nuestros hijos, mejor ropa, mejor educación, mejor entorno social y todo la responsabilidad de un padre de siempre tratar lo mejor para nuestra familia, pues hacerles ver también a los padres de familia que estén insistiendo de manera permanente con los niños que este planeta va para derrumbarse. Hay cifras realmente muy espeluznantes y muy impactantes que da la Organización Mundial de la Organización de las Naciones Unidas con respecto al agua, cuando dice que para el 2050 estamos hablando, si mal no me equivoco, de más de 3 mil millones de gente con problemas de abastecimiento de agua. ¿Es así o me equivoco, maestro? No conozco esa información, pero no la dudo para nada. ¿Sí? No la cocino, sí. Hasta se puede inflar. Estamos hablando del 2050, quizá nosotros, pues a lo mejor ya no nos toca, ¿no? Pero a los niños que tienen ahorita 4, 5, 6 años y que nuestra preocupación máxima pues es la educación, es la alimentación, es el vestido. Y nosotros no pensamos en términos de futuro, de que en 50 años ellos todavía van a ser unas personas pues relativamente jóvenes y productivas, y pensar en esta situación del agua en ese momento de sus vidas, pues yo creo que estamos todavía en muy buen tiempo de hacer reaccionar y de tomar medidas y de implementar mecanismos o programas, ya sea desde la ciudadanía, ya sea desde los gobiernos, pero algo se tiene que hacer. Por eso a veces la respuesta, a lo mejor, o el comentario un poquito firme y a lo mejor un poquito fuera de tono, pues de mi parte ahorita que le decía a la maestra, bueno, ¿y los académicos qué están haciendo para empujar? Porque los políticos se pierden a veces en sus asuntos que no son muchas de las veces no son de beneficio para el ciudadano, y los ciudadanos nos perdemos muchas veces en la vida diaria del trabajo y de tratar de llevar la parte primordial a nuestras familias, pero los académicos tienen que empujar fuerte y hacernos reaccionar, inclusive a lo mejor a veces hasta con declaraciones y con hechos importantes para que tomemos pues más conciencia sobre este asunto, ¿no? ¿Cómo la ven? Pues tenemos a un premio Nobel, ¿no? A nivel internacional, consiguiendo recursos para la afectación del cambio climático aquí en Sonora, ¿no? este señor Molina, ¿no? Mario Molina, ¿no? Es un científico que yo pienso que desde su nivel, ¿no? También está poniéndonos las herramientas acá hacia abajo, ¿no? Porque hay también diferentes escalas para tratar esto, ¿no? Y hablando de cambio climático, maestra, un asunto también importante dentro del tema del agua, y que la verdad, en lo personal, yo desconocía, que las presas también contaminan, maestro José María. Sí, hay varias formas en que las presas contaminan. En primer lugar, bueno, hay un desarraigo de la población. Cuando tú instalas una presa, generalmente estás afectando, ya lo hemos visto en Sonora, en el caso de los batuqueños, no solamente una, sino dos veces los tuvieron que remover de los lugares donde ellos se asentaron, y ese es un primer impacto que tienes en la población. Después, hay un fenómeno que se llama captura de oxígeno, que la masa vegetal en un lugar dado está evapotranspirando continuamente. Cuando tú inundas un lugar, un espacio, con estos grandes cuerpos de agua, lo que haces es impedir que estos ciclos biológicos se sigan llevando a cabo, y ese es un déficit de oxígeno para el planeta, en la escala en que lo manejes. Después, hay cuerpos de agua superficial que van y descargan en estas grandes presas, que también son motivo de acarreo de contaminantes químicos, incluso físicos, hacia las presas. Y después está el gran problema en un estado como el nuestro, de que donde tú pongas agua al descubierto, que es en el caso de las grandes tazas que implica los grandes espacios de cubiertas de agua de las presas, lo que vas a estar generando es, con la temperatura tan alta y la intensidad de los rayos solares, la evaporación de estos cuerpos de agua. Entonces, lo que estás haciendo es invirtiendo en grandes obras para que el agua se te convierta en vapor y se escape. ¿Cuál es la alternativa a esto? Porque los grupos ambientalistas efectivamente han estado cuestionando, impugnando estas medidas o estos esquemas de equipamiento de infraestructura. Pues de nuevo es partiendo de una visión de gran escala en el tiempo y en el espacio. Lo primero que se tiene que hacer es empezar a reconstruir las partes altas de las cuencas, es decir, evitar la extracción de madera y reforestar con especies nativas de preferencia. Establecer terraplenes, que son como las pequeñas escalones o terrazas que se utilizaron durante siglos por distintas civilizaciones, diques para ir conteniendo el agua, y la inyección, captura e inyección de agua hacia los acuíferos. Esto puede sonar muy técnico y puede resultar también muy sencillo, pero también tienes que cambiar completamente el enfoque y la manera de aproximarte al problema, pero debe de ir acompañado con otra serie de medidas que no tienen que ver directamente con el aspecto tecnológico, que es cómo refuerzas las identidades a nivel local de las comunidades, cómo creas economías efectivas, eficientes a nivel de los espacios rurales, cómo rediseñas las ciudades de manera que sean que tengan un menor impacto a nivel del entorno, y también cómo aprovecha las energías alternativas que existen. Es decir, hay que entrarle pues desde muy distintos ángulos, con muy distintos proyectos y propuestas que existen, como dice Rebeca, están desarrolladas y se han probado en otras partes del planeta. Pero de nuevo necesitamos aquí un asunto del que al parecer hemos carecido durante las últimas décadas en México, que es voluntad política. Bien. Vamos a continuar con el tema del agua, en el entendido también que en cualquier momento pues vamos a enlazarnos con lo que sucede en la Ciudad de México, en la Asamblea Informativa que se está llevando a cabo por la presidencia de Andrés, legítima de Andrés Manuel López Obrador. Y mientras, Eric, parece que tenemos una pregunta por ahí. Así es, se reportó con nosotros Marco Antonio Villagrana. Él es estudiante de horticultura en el CESUES. Y él menciona una pues doble praxis, una doble moral de los estudiantes de este centro educativo. Y bueno, él critica que los maestros muchas veces gastan, y los intendentes, los mismos alumnos, gastan el agua, lavan la banqueta o desperdician este vital líquido. En esas mismas instituciones no hay programas de conservación para evitar el desperdicio o para reusar el agua. Dice que no, ni las autoridades, ni los maestros, ni los alumnos deciden o les dicen nada a los trabajadores que desperdician el agua a limpiar esa institución. Así que bueno, ahí está el comentario de Marco Antonio Villagrana. Muchas gracias por comunicarse. Le recordamos al auditorio que los teléfonos en el estudio, si desean comunicarse con nosotros, hacerle una pregunta a los invitados o hacer un comentario sobre el programa, pues son 215-9005 y 215-9015. Nos vamos a ir a la identificación de la media hora. Ah, no, mentiras, nos vamos con Chema. Bueno, es como un colofón a lo que comenta Marco Antonio. El gran eslogan del ambientalismo es piensa globalmente, actúa localmente, que es lo que él está realmente tratando de imponer. Si todos lo hiciéramos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros espacios de vida, yo creo que este país sería otro. Así es. Bien, muchas gracias. Y bueno, entonces vamos a la identificación de la media hora y regresamos en un par de minutos. No se despeguen. Diez de la mañana, 29 minutos. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos, info@radiobemba.org. Teléfonos, 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Ah, bueno. ¿Y en tus tiempos cómo votaban las mujeres? Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo. ¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual. Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria. Y las mujeres a la democracia del país. Instituto Federal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a ti, el Becatón fue todo un éxito. En Chiapas, Puebla, el Estado de México y en el DF, 238 instituciones educativas repartieron 42,000 becas, equivalentes a 1,340 millones de pesos. Me dieron una beca del 50% para seguir estudiando. Me gané pues, la beca al 100%. Una beca del 50%. Estoy muy feliz por tener mi beca. Es una gran oportunidad para continuar mis estudios. Gracias Nueva Alianza porque tengo mi beca. Espera el Becatón próximamente en tu ciudad. Misión cumplida. A ti, mujer, que eres el pilar de la familia, que trabajas incansablemente, que te esfuerzas por un mejor mañana, que crees que las cosas pueden cambiar, que luchas por un país próspero. Más de la mitad de la población está conformada por mujeres que, como tú, deben ser tomadas en cuenta. Participa en las próximas elecciones y demuestra que el país puede cambiar. Porque así nuestra democracia crece y crecemos todos y todas. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Y bien, vamos a continuar con el tema. Recordándoles que están con nosotros aquí en cabina Rebeca Noriega, maestra del CIAD. Ella es especialista en el tema del agua y también nos encontramos con José María Martínez, que es uno de los coordinadores de la especialidad en gestión de cuencas del Colegio de Sonora. Y ya pues, para ir terminando esta entrevista, maestros, porque el enlace está por llegarnos desde el Zócalo de la Ciudad de México, hay una pregunta que quisiéramos hacerles aquí en cabina con respecto a un tema o un punto muy en particular que denominan lo que son las Islas del Cielo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto, maestro? Es un término que acuñaron los norteamericanos que nos visitan y que conocen mucho mejor nuestro estado, por cierto, en muchos de los casos. Académicos de las instituciones del sur, del suroeste de Estados Unidos, y que se refiere a una vasta región comprendida en la frontera entre México y Estados Unidos, concretamente en la esquina que se da entre en la línea fronteriza entre Nuevo México, Arizona, Sonora y Chihuahua. Ajá. Toda esa región, si ustedes trazan un círculo que puede ser de alrededor de 300 kilómetros aproximadamente, que va desde el punto en donde termina o donde empieza, según donde lo que se quiera ver, la Sierra Madre Occidental, hasta el punto en donde termina o donde empieza la región de los de las grandes rocallosas. Uh-huh. En toda esa región hay una serie de por la conformación geológica que se dio del planeta, una serie de montañas y de sierras de grandes alturas, pero que no pertenecen a ninguno de esos dos sistemas montañosos. Uh-huh. Se habla de que este archipiélago madrense, que también le llaman así, que es como un desprendimiento, imagínense ustedes que están en una zona marítima en donde están desprendidos estos de las grandes cadenas montañosas. Bueno, estas estructuras geológicas tienen alturas de las más altas que existen. Para Sonora, el techo de Sonora se puede decir que está ahí, en la Sierra de las Flores, a 3.500 metros de altura. Pero junto con esta está la Sierra de los Ajos, está la Sierra de la Mariquita, donde está el observatorio. Ajá. Está la Sierra del Pinito, está la Sierra del Tigre, la Sierra de la Madera, y luego las sierras de las Apalaches, de aquel lado de Estados Unidos. Bueno, imaginen ustedes que hacen un corte transversal, abstrayéndose esto, no lo podemos explicar aquí porque no están en televisión ustedes, lamentablemente. No. Con mucha imaginación. Pero con mucha imaginación estamos entendiendo el escenario, maestro. Sí, era una broma. Y entonces hacen un corte y abstraen la parte de los 2.000 metros hacia abajo. Ajá. Y empiezan a concentrarse de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar hacia arriba, y lo que van a encontrar ahí son una serie de picos o las partes más altas de todas estas montañas. Eso es lo que se ha denominado como las islas del cielo. ¿Y cuál es la trascendencia para nuestro estado en concreto de contar o formar parte de esta región de las islas del cielo? Es que justamente estos son atrayentes de grandes formaciones de nubes que descargan precipitaciones lluviosas a lo largo del año, que nutren los ríos, las cuencas, desde la parte noreste del estado hasta la zona de los valles y de las costas de nuestro estado de Sonora. Entonces, como decía hace un momento la maestra, esa es la llave del agua de nuestro estado. Ahí es natural, donde se origina la mayor parte de las fuentes de agua que abastecen a las ciudades, a los ranchos ganaderos y a las zonas industriales y agrícolas de nuestro estado. Si no contáramos con esta región, sería impensable cualquier desarrollo que hemos tenido, porque tendríamos solamente la zona costera, que no generaría, no contaría con los acuíferos que a lo largo de miles de años se han ido formando precisamente por los escurrimientos de las zonas altas de las montañas de Sonora. Pues muy interesante en realidad la información, maestro, y pues qué bueno que contemos con esas zonas que a veces, pues para la mayoría de la gente es desconocido cómo se da el ciclo del agua y cómo funciona este mecanismo, y pues no, nunca está de más saber más sobre este tema y sobre este, perdón. Justamente ahí está el origen también de los asentamientos humanos en Sonora. Cuando llegaron los españoles se encontraron que las grandes poblaciones, mucho más amplias que los Eri, los Yaquis o los Mayos, se encontraban allá y eran los ópatas, la mayor densidad de población, estaban viviendo en donde había vida, precisamente, que es en las partes más altas de la sierra, en donde se generan distintos microclimas, en donde hay fauna de muy diversa de alta diversidad y las fuentes de agua más importantes del estado. Ahí se asentaron los primeros poblaciones indígenas en nuestro estado, y ahí fueron a los españoles también a extraer oro y extraer plata. Es como comúnmente se originaron las poblaciones en todo el mundo, ¿no? Siempre alrededor de los ríos, alrededor del agua, pues confirmando con esto pues que sin agua pues no hay nada. Y a veces no hay nada ni en la parte económica ni para pagar, ¿no, maestra? Nos comentaba una anécdota, un incidente con respecto a una persona aquí en Hermosillo, no muy lejos, de un costo tremendo que le envía la agua de Hermosillo. Comentándole a Mireya también, que está asustada de que tuvo que pagar 150 pesos, le comento que yo también me vi ya en mi vida personal en una gran disyuntiva. En una ocasión yo tenía una deuda con agua de Hermosillo de más de 3,000 pesos, cuando yo estaba acostumbrada a pagar 40 pesos más o menos por la utilización bimensual, creo que te cobran cada 2 meses, ¿no? Ahora es mensual. Ahora es mensual, bueno, cada mes, digamos, 40 pesos mensuales, y de repente yo tenía una deuda de 3,000 pesos, y yo la veía acrecentando, ¿no? De 500, en 1,000, en 2,000. Cuando llegué a 2,000 yo dije, me cambio de casa. O sea, no es posible que no logre un arreglo con las autoridades, que no logre convencerlos de que yo no estoy llenando diariamente una alberca y la estoy volviendo a llenar y volviendo a llenar, porque era lo que me decían los técnicos, ¿no? Los especialistas. Entonces, efectivamente, ahí administrativamente tenemos un grave problema. Yo recuerdo, en esta semana pasada, no sé si vieron, una señora de la tercera edad, una ancianita, con una deuda de arriba de 2,000,000 de pesos. Ella pide piedad. Ella pide ayuda también, porque no ha podido llegar a un acuerdo con las autoridades. No les ha podido demostrar que ella vive sola. ¿Qué tanta cantidad de agua podrá estar usando esa señora? O sea, ¿o qué pecado cumplió que le están cargando 2,000,000, una mensualidad? Sí. Obviamente los problemas del agua están pues en todos los aspectos, ¿no? En el saneamiento, en la distribución, por parte de la autoridad a veces con respecto a los cobros, y pues es un tema que da para largo. Supuestamente tengo entendido que el consumo diario normal que establece a nivel mundial debería andar en un promedio de 150 litros por persona, de manera que usted consumía mucho más que eso, según la autoridad. Como los israelitas, ¿no? Ese ejemplo deberíamos de seguir, los israelitas sí están más o menos en ese promedio, pero bueno, ellos sí se asumen como una cultura, digo yo, de desierto, que es un poco lo que nos falta aquí, siento yo también, ¿no? Estamos, como comentaba aquí también, o sea, el problema es que vemos que tenemos el acceso al agua en el grifo. Podemos, en cualquier espacio doméstico podemos tener un manantial de agua viva, fresca, en el desierto, ¿no? Entonces, como que hay que ubicarnos más en una realidad, sí, que estamos viviendo, transformando. Y ahí está la base también, ¿no? Nuestras fábricas de agua, estas islas del cielo, hay que atenderlas más, hay que ver todo esto desde otro punto de vista, ¿no? Porque el agua no viene, como le pasó a este muchachito muy urbano también, que de 4 años, 5 años de edad, que pensaba que la leche venía del refrigerador o de la tienda, ¿no? O sea, cuando se enfrenta que venía de un animal, de 4 patas, fue un impacto para esta criatura, ¿no? Entonces nosotros también, parece ser que no nos damos cuenta que no viene de ahí del grifo, ¿no? O sea, que ya es hora de impactarnos un poco con información. Yo creo que ahí viene este diálogo que usted me preguntaba, que la ciencia debe de hacer, pues, con todos los que estamos interesados, ¿no? En cuidar el recurso. Es nada más información y nos enterando realmente con datos reales, y eso se construye de ambas partes, ¿no? Una cuestión, yo creo que sería importante tocar, si bien hemos estado hablando de los abusos que sufre la ciudadanía por parte de los gobiernos con relación al suministro del agua, bueno, ¿cuál es la situación que enfrentan o los privilegios que disfrutan pues las grandes empresas de agricultura, la industria? Aquí pues tenemos la planta Ford que hace uso de una cantidad muy importante de agua. Esas empresas, estos industriales, ¿están cuidando este vital líquido o cuál es la situación de, bueno, de la explotación? Bueno, ¿se está cuidando o estamos viendo excesos? Bueno, te voy a dar un dato, Eric. Un agricultor promedio explota una explotación de 500 millares a 1000 millares de metros cúbicos anuales, y recibe la tarifa, lo que se le cobra a él por este volumen de agua, es de 3000, alrededor de 3500 pesos al año. Uh-huh. Eso significa que está pagando 291 pesos mensuales. Tú te puedes imaginar que un agricultor que tenga los beneficios que tiene por el consumo de esta agua, que es agua limpia, que es agua potable, pura, que es agua potable totalmente, pueda estar pagando mucho menos que muchos casos que conocemos aquí de gente que vive sola en Hermosillo, o gente que no tiene ni siquiera un jardín. Entonces estamos hablando de una desproporción muy notable. Por el lado del sector industrial, bueno, la planta Ford se habla de que ellos cuentan con sus propias plantas tratadoras, recicladoras de agua, y le dan vuelta a las mismas. También tienen un par de pozos, creo, ¿no? Sí, tienen concesión. Tienen concesión de pozos, y en algunos casos incluso se habla de que abastecen a la ciudad de Hermosillo también. Pero lo que sí sabemos es que no solamente debemos de hablar del consumo de agua, sino también de la parte que se desperdicia del agua, es decir, qué se hace, quién se hace cargo de los sistemas de alcantarillado y que se desperdician, en donde vierten los industriales y vierten el uso doméstico. Bueno, sabemos que en el caso de Culiacán, Sinaloa, por ejemplo, en tu recibo te viene desglosado tanto como la que usas como la que el ayuntamiento, la inversión que el ayuntamiento tiene que hacer para reutilizar las aguas grises y las aguas negras que genera la población. Eso es algo que no he estado muy lejos todavía de tenerlo en Hermosillo. Pues definitivamente es un tema muy amplio y que da para muchas mesas de diálogo, de plática, de discusión, pero en este momento, pues en el transcurso de nuestro programa, tenemos que darle tiempo también a los temas pendientes, y vamos a despedir y agradecer también la presencia en esta cabina de la maestra Rebeca Noriega del CIAD, y al maestro también José María Martínez, que es uno de los coordinadores de la especialidad en gestión de cuencas del Colegio de Sonora. ¿Algún punto, ya para terminar, muy breve sobre el tema, ya para irnos, maestro? No, pues muchas gracias por la invitación. Que no se quede una idea de que esto no se puede cambiar. Yo creo que se puede cambiar, que se debe de cambiar, que la vamos a cambiar. Eso no hay que tener dudas. Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa, Eric. Vamos a continuar con con el discurso de Andrés Manuel desde el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno. Antes que nada, una vez más, mi agradecimiento de todo corazón a ustedes, mujeres, hombres, a ustedes, libres, dignos de nuestro país. Muchas gracias por su respaldo y presencia en esta asamblea informativa. Que vivan todos ustedes. Gracias a ustedes, mujeres y hombres conscientes y activos, hemos podido mantener encendida la llama de la esperanza. Por eso hoy, para millones de mexicanos, este movimiento es como una lucecita que indica que podemos salir del túnel en que nos encontramos. Desde el principio en esta plaza, se definieron con claridad los objetivos y la estrategia que debíamos aplicar para lograr el triunfo de nuestra causa. Hemos seguido al pie de la letra los lineamientos de defender al pueblo y al patrimonio nacional, y al mismo tiempo trabajar desde abajo en la organización indispensable para la transformación de la vida pública de México. El año pasado le dimos toda la importancia a la defensa del petróleo. Está a la vista lo que se logró y lo que ha quedado pendiente. Es un hecho que con el apoyo de los ciudadanos, de técnicos, de intelectuales, legisladores de los tres partidos del Frente Amplio Progresista, pero sobre todo con la participación entusiasta y decidida de hombres y mujeres brigadistas, se pudo frenar el intento original de la derecha, entiéndase, de los potentados de Calderón y de las cúpulas del PRI y del PAN, de legalizar la privatización del petróleo. Pero estamos conscientes, y lo señalamos el 18 de marzo pasado, esta lucha aún no termina. El petróleo es una gran tentación y es mucha la codicia y el acecho de las minorías rapaces. Por eso hemos renovado el compromiso de seguir adelante para cumplir tres propósitos fundamentales: evitar que se otorguen concesiones a empresas petroleras nacionales o extranjeras para explorar y explotar nuestro petróleo en áreas exclusivas del territorio nacional; combatir la gran corrupción que existe en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad; y lograr que el petróleo deje de exportarse como materia prima y sea utilizado internamente para la elaboración de gasolinas, diésel y productos petroquímicos, y para generar empleos en el país e impulsar la industrialización de México. Asimismo, como lo decidimos desde finales del año pasado y se reafirmó en la asamblea del 25 de enero, ahora estamos ocupados y hemos orientado la fuerza de nuestro movimiento para proteger al pueblo ante el agravamiento de la crisis económica. De acuerdo a lo planeado, del día 25 de enero, que tuvimos la anterior asamblea, a la fecha se llevaron a cabo movilizaciones y actos de protesta para exigir la reducción en el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz y del gas, así como para denunciar las altas tarifas de energía eléctrica y los elevados cobros de intereses y comisiones en tarjetas de crédito y en préstamos hipotecarios. En este marco, fue muy importante la propuesta que presentamos en la Cámara de Diputados para eliminar el gasto superfluo del gobierno, acabar con los privilegios, disminuir los sueldos de los altos funcionarios públicos y orientar esos recursos a las actividades productivas, a proteger el empleo y al bienestar de la población. Seguimos insistiendo que con un plan de austeridad republicana se pueden ahorrar hasta 200 mil millones de pesos y destinar esos fondos a productores del campo, al otorgamiento de créditos a la palabra y sin intereses, a las pequeñas y medianas empresas y comercios, para apuntalar la actividad productiva y detener la mortandad de negocios y el desempleo que está causando la crisis. Ese dinero también alcanzaría para apoyar a desempleados, a madres solteras, a estudiantes, a personas con discapacidad, adultos mayores, así como para hacer realidad el derecho constitucional a la salud y garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos a quienes no cuentan con seguridad social. De igual manera, estamos demandando que se derogue el impuesto empresarial de tasa única, IETU, y que se protejan los fondos de pensiones de los trabajadores que están resultando afectados porque han sido privatizados y colocados de manera irresponsable en las bolsas de valores. Como es público y notorio, mientras nosotros estamos exigiendo que se utilice todos los instrumentos del Estado y los recursos públicos para atemperar los efectos de la crisis económica, el gobierno usurpador está apostando a la simulación y al engaño. Calderón se ha dedicado a repetir con fines mediáticos que está en marcha un plan para reactivar la economía y proteger el empleo, pero lo cierto es que no ha hecho absolutamente nada, o mejor dicho, están actuando como siempre, atendiendo en exclusiva a banqueros, a especuladores financieros y a grandes empresarios. Basta señalar, como lo afirmó hace un momento Ricardo Monreal, que en vez de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, han destinado más de 100 mil millones de pesos del presupuesto para rescatar a quienes contribuyeron en el fraude electoral de 2006. Sin embargo, no nos daremos por vencidos. Vamos a seguir insistiendo hasta que el presupuesto público, que es dinero del pueblo, se destine a las actividades productivas, a la generación de empleo, a reactivar el campo y al bienestar de la población. Aquí aprovecho para sostener que nunca será en vano nuestra lucha. Lo que ustedes están haciendo aquí, todo el trabajo que llevan a cabo a favor de este movimiento, no es en vano. Si no existiera este movimiento, estaría peor la situación económica y social en nuestro país. Por ejemplo, sin la resistencia civil pacífica, a estas alturas ya hubiesen entregado la industria petrolera a particulares nacionales y extranjeros. Ya hubiesen hasta hipotecado el Palacio Nacional, estos bandidos. Este es un movimiento que frena las ambiciones de las minorías. Por eso que nadie esté pensando que todo el esfuerzo, el sacrificio no sirve de nada, que es en vano. No olvidemos que se detuvo la privatización en la refinación del petróleo y se obligó a Calderón a cuando menos hacer el anuncio que se construiría una refinería con recursos públicos. Acuérdense que decía que se necesitaba la inversión extranjera porque no había dinero en nuestro país. Al final apareció el dinero y ahora cuando menos está el anuncio que se va a construir una refinería. Y aquí vuelvo a decir, si no nos hubiesen robado la presidencia de la República, ya estarían terminadas las tres refinerías que hacen falta para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. ¿Por qué lo subrayo? Para puntualizar en el gran daño que causaron con el fraude electoral. También ayuda mucho lo que han hecho algunas autoridades surgidas de nuestro movimiento. Estos son logros para insistir que no es en vano lo que hacemos. Tal es el caso del gobierno del Distrito Federal, que ha actuado de manera consecuente, y ha dado el ejemplo a nivel nacional al mantener los programas sociales, al no aumentar el precio del pasaje en el metro, al otorgar becas a todos los estudiantes de las preparatorias públicas y al decidir recientemente que se ampliará la atención médica y los medicamentos gratuitos a toda la población y que se instalarán 300 comedores o cocinas para evitar que haya hambre en esta gran ciudad. Lo mismo debe decirse de legisladores, diputados, senadores del Frente Amplio Progresista, que han logrado más recursos para las universidades públicas, aunque todavía no sean suficientes, así como la aprobación de una partida en el presupuesto público federal para entregar 500 pesos mensuales a todos los adultos mayores del país que viven en poblaciones de menos de 30.000 habitantes. En este caso, vamos a seguir exigiendo para que el apoyo a los adultos mayores sea cuando menos como en el Distrito Federal, donde la pensión alimentaria es de 420 pesos mensuales y se entrega de manera universal, es decir, a todos. Inclusive por nuestra lucha, la de ustedes, mujeres y hombres, por nuestra perseverancia, por nuestra terquedad, está por aprobarse en el Congreso una ley de salarios máximos para los altos funcionarios públicos. Es decir, no ha sido inútil nuestra denuncia sobre la inmoralidad que significa asignar sueldos en los tres poderes de gobierno de hasta 600,000 pesos mensuales. Desde luego, dicha iniciativa no comprende todo lo que nosotros demandamos, porque a manera de concesión, entre otras cosas, los legisladores quieren que se aplique esta norma hasta el año próximo. Sin embargo, de aprobarse, los sueldos de los ministros de la Corte, de diputados, senadores, gobernadores y otros altos funcionarios públicos se reducirían a cerca de la mitad. Por cierto, les propongo que hagamos una asamblea frente a la Cámara de Diputados para exigir que este proyecto de ley pase al pleno de inmediato y se someta a votación, como ya se hizo en la comisión legislativa correspondiente. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven si vamos el miércoles próximo a las 5 de la tarde? Ahora bien, la defensa de la economía popular no se limita únicamente a presionar al gobierno usurpador y a la llamada clase política para que actúen con responsabilidad. También depende en mucho de lo que podamos hacer nosotros de manera directa para proteger a nuestro pueblo. En este sentido, ha sido un acierto la creación de las casas del movimiento, que tienen el objetivo de auxiliar a consumidores ante cobros excesivos de luz, agua, predial, tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios. Como aquí se ha informado, ya están funcionando y dando servicio a la gente 16 casas en cada una de las delegaciones del Distrito Federal, y hay 34 funcionando en los estados de la República. Les informo que desde el martes 31 de marzo iniciaré un nuevo recorrido por todo el país para fortalecer el movimiento en defensa de la economía popular. Voy a empezar visitando las 16 delegaciones de la capital. Y para fines de abril vamos a tener en operación casas del movimiento en todas las regiones de México. Amigas y amigos, la estrategia que definimos desde el principio y que estamos aplicando de manera metódica, partimos, como ustedes seguramente recuerdan, de que había que equilibrar la defensa del pueblo y del patrimonio nacional con la tarea de ir construyendo la organización necesaria para la transformación de la vida pública de México. En el marco de esta estrategia, desde enero de 2007 iniciamos una gira por todos los municipios del país. Hoy les informo con satisfacción que el pasado 9 de marzo, en Tamazula, Durango, donde nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, terminamos el recorrido por los 2.038 municipios de régimen de partido que existen en el país. Ahora solo nos faltan los 418 municipios indígenas de usos y costumbres del estado de Oaxaca, que visitaremos en los últimos meses de este año. Voy a irme a vivir un tiempo a ese gran estado de Oaxaca. Durante 430 días transitamos por 148.173 kilómetros de caminos pavimentados y de terracería para llegar a los pueblos más apartados de México. Durante este tiempo, de jueves a domingo, desde las 10 de la mañana hasta el anochecer, llevamos a cabo asambleas informativas en las plazas públicas de los municipios. Además de conocer desde abajo con mayor detalle la situación económica, política del país y de recoger en un genuino diálogo circular los sentimientos de la gente, esta gira nos permitió ir sumando voluntades, ir sumando a muchos ciudadanos interesados en participar en la causa que enarbolamos y defendemos. Hoy contamos con 2.200.000 representantes del gobierno legítimo de México y tenemos presencia en todo el territorio nacional. Asimismo, les informo que ayer se celebró una histórica convención con los integrantes de los comités municipales del gobierno legítimo. Se trata de una estructura de 12.000 cuadros dirigentes que tendrán la misión de impulsar desde abajo y con el pueblo la transformación del país. Como ustedes saben, la palabra clave para renovar la vida pública de México es organización. Nos robaron la presidencia de la República porque en efecto es una mafia que no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo. Pero también nos robaron la presidencia porque se valieron de que nos faltaba organización. Ya aprendimos esa lección. Ahora nos estamos preparando con tiempo. Estos comités tienen la facultad y la responsabilidad de llevar a cabo cuatro tareas básicas: ampliar y consolidar la organización del pueblo, hacer valer la democracia, defender la economía popular y crear una red nacional de información y difusión. A partir de esta célula básica y respetando el procedimiento que recomienden los dirigentes de estos comités, el siguiente paso será construir de manera ordenada los comités en todos los barrios, colonias, pueblos y comunidades del país. Una de las tareas de estos comités será convencer e inscribir a más ciudadanos. La meta es que en 3 años lleguemos a 15 millones de representantes del gobierno legítimo. Como todos sabemos, nuestro movimiento tiene que salir adelante como hasta ahora se ha logrado, a pesar de que la oligarquía es dueña o controla los principales medios de comunicación. No olvidemos que así es como domina esta mafia, administrando la ignorancia en el país, decidiendo qué informan y qué no informan, a quién apoyan y a quién, por consigna, deben destruir. Por eso tenemos que desatar el ingenio y la imaginación para romper el cerco informativo y contrarrestar la guerra sucia. La idea que tenemos es que cuando menos una vez a la semana se emita un boletín informativo sobre la situación política, económica, social y cultural del país. Asimismo, se está considerando que exista una comunicación de ida y vuelta, es decir, que también cada comité informe periódicamente sobre los asuntos que se consideren más relevantes en cada municipio. Considero pertinente aclarar, amigas y amigos, que la construcción de esta estructura de cuadros a nivel nacional no estará al servicio de intereses personales o de grupos. Ante la corrupción y la decadencia que caracteriza la llamada clase política, estamos creando algo verdaderamente nuevo. Los integrantes de los comités se han comprometido a guiarse por valores más elevados que sus propias aspiraciones personales, o para decirlo con mayor claridad, en esta organización no tiene cabida la politiquería, la corrupción, el servilismo, el clientelismo, el reparto de despensas para obtener votos, el traficar con la pobreza del pueblo, que es indigno. No tendrá cabida el nepotismo, el influyentismo, el arribismo, la simulación, el sectarismo, ninguna de esas lacras de la política. Para estos dirigentes, la política no será la mera búsqueda de cargos sin compromisos con la gente. No será afán de lucro ni oportunismo, porque la política es moralidad, convicción, congruencia y sobre todo humanismo, es decir, acción en beneficio de los demás. Aquí también aclaro que esta estructura de cuadros dirigentes no se está construyendo para impulsar mi candidatura a la presidencia en el 2012. Este asunto lo resolveremos en su momento y dependerá en mucho de quien esté mejor posicionado para ese entonces. Y reitero, no soy cacique ni aspiro a serlo. Siempre actuaré con dignidad y seré congruente con mis ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida. Que quede claro, que se oiga bien,

de manera diferenciada. Hasta el momento he definido, por ejemplo, ayudar en Chiapas, Oaxaca y Veracruz a los candidatos de la coalición Salvemos a México. Y en Tabasco y en el Distrito Federal voy a apoyar a los candidatos del PRD. Mi respaldo al PT y a Convergencia se debe a que estos partidos no solo formaron parte en el 2006 de la coalición por el bien de todos, sino que después del fraude han actuado de manera solidaria con nuestro movimiento. Y precisamente por eso, como venganza, como represalia, existe la intención de los mafiosos, de nuestros adversarios, de impedirles que alcancen una votación suficiente para sostener sus registros como partidos políticos. Y eso no lo vamos a permitir. Amigas y amigos, como lo sostuve el día de ayer, el periodo decadente que estamos viviendo ha sido causado por un puñado de potentados y políticos corruptos que con prácticas mafiosas se fue apoderando del gobierno, de los bienes de la nación y del presupuesto público. Se fueron apoderando de todo. Este grupo, y esto hay que entenderlo bien, surgió a partir de que Carlos Salinas decidió entregar los bancos y las empresas públicas a sus allegados. Y con el paso del tiempo, estos personajes no solo siguieron multiplicando sus riquezas mediante el influyentismo, sino que también se fueron asociando y adquiriendo poder político hasta convertirse en una oligarquía que está colocada por encima de las instituciones y de las autoridades legalmente constituidas. Para que no nos estemos confundiendo, es un grupo el que realmente manda y decide en el país, como en el porfiriato, y a lo mejor peor, porque entonces eran 300 los que se sentían amos y señores de México. Ahora son alrededor de 20 o 30. Por eso tenemos que tener mucha claridad a qué es a lo que nos enfrentamos. El saldo de esta política de pillaje llamada neoliberal ha sido devastador para nuestro país. México hoy es un país en ruinas, cuyo extraordinario pueblo, pueblo bueno, noble, trabajador, ha sido condenado a la sobrevivencia y al destierro. Ya no hay movilidad social, y ahora para salir adelante solo han dejado el camino de la migración. Millones de familias están padeciendo por falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro, pues son rechazados en las universidades públicas y no tienen para pagar las cuotas de las universidades privadas. Muchos mexicanos viven hacinados, enfermos y sin seguridad social. Las colonias exclusivas donde viven los potentados, los centros turísticos, las plazas comerciales y un corto, etcétera, no son más que islotes de un océano de marginación, de abandono y de pobreza. También debe decirse y estar consciente de ello, que los pocos que se han apoderado de todo son los principales responsables de la inseguridad y de la violencia que se padece en el país. La descomposición social de nuestro tiempo es el fruto podrido de la política antipopular y entreguista que se ha venido imponiendo. Nada bueno podría esperarse luego de que el dinero sustituyó al poder social, después de que lo privado anuló a lo público, y cuando el gobierno dejó de atender al pueblo y se convirtió de lleno en un comité al servicio de una minoría. Ante esta realidad, y esto también lo tenemos que tener muy claro, no nos queda más que enfrentar a la oligarquía en el terreno político para devolverle el poder al pueblo. Llevar a la práctica nuestro proyecto alternativo de nación, que consiste precisamente en rescatar democráticamente al Estado, cambiar el modelo económico, moralizar al gobierno y crear una nueva corriente de pensamiento. Y el último es muy importante, porque no solo luchamos para mejorar en lo económico, en lo social, en lo político, es fundamental fortalecer nuestros valores culturales, morales y espirituales ante el modelo que ha venido predominando, en donde solo vale el que tiene. Nosotros tenemos que reafirmar un pensamiento nuevo, donde la mujer, el hombre valgan por su trabajo, por su integridad, por su honestidad y sobre todo por su generosidad. A manera de síntesis, sostengo que no se podrá frenar la degradación que se padece actualmente en el país y darle bienestar al pueblo y prosperidad a México si no llevamos a cabo una verdadera transformación en todos los órdenes de la vida pública. También creo que los cambios tendrán que darse de abajo hacia arriba, a partir de una revolución de las conciencias, de un cambio de mentalidad que afortunadamente ya comenzó, y también con la organización y la más amplia participación de la gente. Y estoy convencido que solo con cuadros dirigentes, con mística, inspirados en ideales y principios, y con un profundo y auténtico amor al pueblo, podremos lograr el renacimiento de nuestra patria. Amigas y amigos, no desmayemos. Muchos mexicanos creen en nosotros y nos necesitan. Sigamos haciendo historia. ¡Viva el movimiento en defensa de la economía popular! ¡Viva México! ¡Viva, ¡viva México! ¡Viva, ¡viva México! Compañeros y compañeras, para dar